estamos recibiendo a Raúl Torres, presidente del Sindicato de Obreros y Obreras del Frigorífico Canelones Sofrica. Raúl, buen día, ¿cómo estás? Buen día para todos también. Un gusto hablar contigo y queremos informarnos sobre esta realidad de qué está pasando con el frigorífico Canelones, con estos trabajadores que van a ir al seguro de paro, para que nos pongas al tanto de cómo está la situación. Bien, bueno, esto sucedió hace aproximadamente 2 semanas, más o menos aproximadamente, donde se nos... estábamos trabajando normal y bueno, hemos convocado por la gerencia del frigorífico y ahí se nos comunica que el 11 de agosto sería la última faena. Por lo tanto, en el entorno del 13, 14, estaríamos ahí ya paralizando la actividad de frigorífico Canelones para ir al seguro de paro entre el 75 y 80% del personal, porque el otro 20% aún no ha hecho uso de su licencia e ingresaría en un periodo de licencia. El resto, falta afinar algún detalle con el sector mantenimiento y iríamos al seguro de paro, en principio, según se nos comunica, pero esto de forma verbal sería estas 4 semanas, o sea, las 2 últimas semanas de agosto y las 2 primeras de septiembre. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando, más o menos? De ingresos al periodo de seguro de paro van a estar entre 450 a 500 trabajadores, más o menos, y unos 200 y pico son los que ingresan al periodo de licencia. ¿Y qué aduce la empresa, Raúl, al respecto? ¿Por qué esta realidad? En un principio, bueno, hablaban de algún inconveniente con los mercados. Cuando tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde el sindicato exigió que hubiera algún material, alguna cuestión vinculada a eso, que fueran al detalle, que la hayan llevado a semejante decisión. Bueno, ahí centralizó básicamente la falta de ganado para mantener a sus 3 plantas en Uruguay al nivel que ellos quieren. Bueno, obviamente que en esa reunión Sofrica negó absolutamente esa realidad, sino que, bueno, nosotros entendemos que somos víctimas de la especulación histórica que han hecho los industriales en estos periodos invernales de la posafra, donde, bueno, la especulación se hace en moneda corriente entre industriales y productores. Antiguamente eran mucho más grandes en el tiempo el periodo de posafra, los envíos de seguro de paro, pero hoy en día, bueno, ha cambiado mucho hasta la forma de producir el ganado y entendemos que perfectamente se podría haber instalado como mínimo una mesa de diálogo donde por lo menos los trabajadores tuviéramos la oportunidad de hacer alguna propuesta alternativa, como es el reparto de horas de trabajo, bueno, alguna cuestión de esas, pero que fue absolutamente negada por la empresa, por la patronal, y bueno, se mantiene en la decisión que ya tomó, y bueno, entendemos que, bueno, es inminente este envío de seguro de paro. ¿Por cuánto tiempo, Raúl, sería esto entonces, aproximadamente, si se puede...? Sí, es un mes, según dicen ellos, un mes, sería la segunda quincena de agosto y la primera de septiembre. Ahora, el próximo 8, tenemos una nueva reunión donde, bueno, parte de lo que se le pidió por parte del sindicato, obviamente, que se garantice la fecha de reapertura. La empresa dijo que no estaba en esas posibilidades, no estaba segura de dar una fecha de reintegro. Eso se genera como una especie de déjà vu, porque, bueno, nosotros, como todos ustedes saben, venimos de un periodo reciente de que comenzó más o menos de esta manera y duró más de 1 año y medio. Entonces, nuestras compañeras y nuestros compañeros indudablemente están preocupados, con incertidumbre. Y bueno, está, nosotros en principio, desde que conocimos la noticia, fue darle discusión al tema, pero que eso ya se ha logrado, porque ya uno nota que está en el ambiente el tema del envío seguro de paro este. Pero bueno, ahora nosotros, a partir del 8, intentaremos tener algún insumo más para ahí sí poder hacer una asamblea general para volcar todos los elementos que tenemos, que han hecho desde que se nos comunicó de forma verbal hasta hoy. Ahí resolverán los compañeros el plan de acción a seguir, independientemente que ya la semana pasada hicimos con el sindicato una recorrida por toda la planta, dando la información de primera mano a nuestros compañeros. Una cuestión que nosotros lo tenemos como una cuestión habitual, el recorrer la planta cada poco tiempo y ir al mano a mano con los compañeros. Y bueno, está, pero hemos recibido, por suerte, el apoyo de todos los compañeros, estando tranquilos con las acciones o los movimientos que nosotros vayamos desarrollando de acá en más, y, Y bueno, en principio creemos que va a ser difícil revertir esta decisión que tomó la empresa. Bueno, ahora obviamente la prioridad la tiene la fecha de reapertura y bueno, es parte de lo que nos toca vivir. De vuelta nos toca a nosotros, claro, esta empresa. Pero bueno, la especulación ha sido histórica en esta época y un grupo transnacional que no solo que tiene el poder, sino que lo ejerce con un Estado absolutamente ausente en cuanto a la intervención con este tipo de mecanismo que tienen, sino que son, uno nota que al contrario, son respaldados cuando toman este tipo de decisiones, porque bueno, la prioridad la tiene la inversión, bueno, toda la teoría del derrame, de un capitalismo más humanizado, se ve que creen en eso. Sí. Y así estamos por tener gobiernos que, porque bueno, es que estas transnacionales ejercen el poder porque se lo brindaron los distintos gobiernos, no solo este. Claro. Así que a nosotros no nos sorprende, pero bueno, veremos con la capacidad que tienen nuestras compañeras, nuestros compañeros de análisis y de debate, seguramente a partir de la próxima asamblea que desarrollemos en África, tendremos un poco más claro, por lo menos, el panorama de la acción del sindicato de acá nomás. Bien. Raúl, queríamos aprovechar este contacto contigo. Sabemos que ustedes manejan, por lo menos básicamente, el panorama de otras realidades del sector, ¿verdad? Como parte del intercambio sindical. Por ejemplo, sabíamos que la gente de Frigocerro, de Durazno, también está con problemas. Bueno, pero eso, comparado con nosotros, es tremendo lo que se vive en esa planta, sobre todo con un empresario, un verdadero burgués, se le podría decir, porque es un empresario nacional de apellido Ortiz, que sistemáticamente en los últimos años viene haciendo lo que se le canta. Todavía, bueno, es una planta que tiene exoneraciones de parte de intendencia. Bueno, hay un montón de cuestiones ahí, pero ahí hay. Se abona parte de los salarios en negro, desconocimiento de no solo del convenio colectivo interno, sino de consejo de salario, persecución a los compañeros. Y bueno, en el último plenario de la FOITA, bueno, se dio toda una discusión, que hace rato que se viene con esta discusión, y bueno, se votó un paro de 24 horas en caso de que no avanzaran negociaciones que se llevaron a cabo el viernes pasado. Y bueno, estamos a la espera que la directiva de la FOITA dé el ok para aplicar el paro. Sería un paro con movilización en la ciudad de Durazno. Pero bueno, también sea en este marco de poder absoluto para las patronales en detrimento de los trabajadores. Y bueno, en el plenario de la FOITA no solo se abordó este tema, se abordó, bueno, obviamente el tema nuestro, pero también todo lo que implica a la reforma de la seguridad social, que también eso ya en las últimas horas ha tomado, sí, más auge el tema. Y bueno, se dio una discusión también de fondo ahí. Nosotros planteamos nuestro objetivo, que es frenar definitivamente esta ley, no negociar nada que implique un retroceso en los trabajadores, en la sociedad en su conjunto. Fue bastante difícil, complicada al principio de la discusión, pero bueno, por lo menos nos quedamos conforme que se abordara el tema como un tema de orden para ver el funcionamiento de la FOITA. Nosotros estábamos preocupados con ese tema que se venía dilatando. Obviamente que hubieron algunas discusiones ahí con algún planteo diferente al nuestro, sobre todo con la picardía que tiene el gobierno cuando, a modo de ejemplo, a los trabajadores de la construcción, trabajadores rurales, los sacaría del tema, sí, de la muerte de la jubilatoria. Y eso, bueno, generó que algún compañero hiciera algún planteo que nosotros no estábamos de acuerdo, porque nosotros entendemos que ningún trabajador, ninguna trabajadora se tiene que aumentar la edad de retiro, y bueno, se generan ese tipo de discusiones, pero está, por lo menos se están dando. Me parece que tarde, pero bueno, ya que estamos, le vamos a dar, porque nosotros de Sofrica, claro, venimos planteando hace tiempo y venimos participando de la manera que podemos, pero venimos participando. Está el proyecto alternativo de los compañeros de ATCS. Nosotros nos estamos dedicando a acumular la mayor correlación de fuerza que podamos, que esté a nuestro alcance, porque a todos lados que vamos planteamos este tema. Y bueno, volviendo a los compañeros de Frigocerro, Esperamos ansiosos que la directiva de la FOICA dé lo que hay para aplicar el paro, los 24 horas que ya fue votado. Bien, en este tema de la seguridad social, entonces, que la FOICA todavía no profundizó, digamos, en la posición, el tema FAPS, por ejemplo, además de la edad jubilatoria, no se ha analizado a fondo todavía. No, bueno, realmente nosotros valoramos que lo hayan planteado, que lo hayan incluido en el orden del día. Eso, claro, claro, para nosotros fue importante, y obviamente habían algunos compañeros que representan a otras filiales de la FOICA que planteaban un camino distinto al que nosotros venimos planteando, pero con mucho respeto fuimos escuchados y por un lazo, pero más de 2 horas, uh-huh, el debate, la discusión, uh-huh, y logramos por lo menos instalar el tema para llevarlo al análisis profundo de que, bueno, ningún trabajador, ninguna trabajadora puede quedar afuera, de no cortar un solo, eso sería un error tremendo, claro, para nuestras puertas, para trabajar en la industria. Y bueno, pero los compañeros, repito, con mucho respeto, nos escucharon, y bueno, ahí se notó que a medida que iba avanzando el debate, bueno, las posiciones ya se iban acercando más a las nuestras, y bueno, quedó el planteo hecho de por ejemplo, de tener reuniones, por ejemplo, con distintas organizaciones sociales vinculadas al campo popular, como puede ser, ejemplo, FUGBAN, por nombrar a una de las tantas, y intentando dar su opinión, porque había algún planteo de tener alguna reunión a nivel de parlamento, representación parlamentaria, y bueno, nosotros humildemente lo que decíamos, que ahí están todos los brazos que se van a levantar para aprobar la reforma, no claro, hay mucho para escarbar ahí, porque ahí están los aliados del gobierno y las patronales, son el gobierno y las patronales, que son los que hicieron esta ley, o sea, no está bien reunirse, pero que no vemos nosotros ahí que podamos encontrar nada que vayan en como nosotros estamos tratando de ir, que es incolumnar como mínimo el proyecto alternativo de los compañeros de, claro, de ATCS. Y bueno, está difícil el tema para discutir, pero cuando lográs abrir puertas y que ser escuchado por más compañeros, ahí creo que ahí podemos ir avanzando un poco más, y creo que es un tema de que en algún momento va a tener que unificar, y porque bueno, hay algunos planteos realmente no entendemos cómo se generan esos planteos, nos parece realmente nefasto para los intereses de los trabajadores. Creo que esta ley, si no nos une esta reforma, es absolutamente regresiva, no sé qué nos va a unir. Así que bueno, nosotros desde nuestro lugar, como siempre, sabemos que somos un sindicato relativamente pequeño, pero bueno, se ha transformado en una especie de referencia acá en la zona, y bueno, vamos a tratar de utilizarla a favor, esto es, pero siempre mirando los intereses del campo popular, de los trabajadores desocupados, jubilados, de las generaciones que vienen. Me parece que es un tema que debería ser fácil de unificar, pero no ha sido así, y los resultados están a la vista, que todavía no hay un camino claro en cuanto al campo popular. Sí que hay distintas movidas barriales de organizaciones sociales, pero bueno, ya veremos en las próximas horas cómo nos ingeniamos para instalar este tema en el primer orden de la agenda, porque si no frenamos esta reforma, bueno, están condenadas no solo los trabajadores del hoy, sino que lo del mañana, ¿no? Entonces, y aparte ha sido la receta que se ha aplicado en el continente, bueno, hasta en el mundo, y que ha despertado enormes rebeliones y levantamientos populares, la reforma laboral y la seguridad social. Entendemos que no deberíamos ser la excepción. Esperemos que, sabiendo que todo se resuelve en Uruguay, acá para algunos, pero nosotros entendemos que esto es el ataque de capital sobre la clase trabajadora mundial. Sí. Espero no ser exagerado, no, hay que verlo en esa dimensión, sí, sin duda. Las recetas del Fondo del Banco Mundial se aplican, y bueno, todos los gobiernos, los endeudados, hay para pagar la deuda que generó el capital, y bueno, la tenemos que pagar los trabajadores, como siempre ha sido impuesto por el capital, pero las expresiones a nivel continental han sido de levantamiento y de lucha en las calles. Yo creo que un poco viendo ese panorama, un análisis un poco más profundo, con debate y eso, creo que se va a poder o por lo menos una, capaz que es más una expresión de deseo que otra cosa, pero bueno, tenemos fe para poder aportar nuestro granito de arena con respecto a este tema. Muy bien, Raúl Torres, que así sea también en ese tema. Bueno, y quedamos atentos a las novedades, al seguimiento que van a hacer ustedes de esta situación a nivel del frigorífico de Canelones y toda la realidad que se viene, incluso por la situación en Durazno también. Gracias por estos minutos, como siempre, Raúl. Gracias a ustedes. Si me permiten, repasar algunas actividades. Sí. En el día de hoy, a partir de la hora 15, se van a manifestar vecinos y vecinas de todo el entorno de lo que es la vía férrea acá en el sur de la ciudad de Canelones. Es inminente un corte en un pasaje histórico de la calle Valle Ordóñez. Esto es por la construcción para el tren de UPM, ¿no? Exactamente, exactamente. Uh-huh. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de las exoneraciones y eso que hacen que el EPS sea deficitario para alguno, o la especulación que hacen otra patronal justamente enviando el seguro de paro sin justificación ninguna. Bueno, ahí hay partes de las concesiones que se le da al capital. Bueno, las vecinas, los vecinos arremaron al sindicato. Ya, de hecho, el sábado estuvieron haciendo algún pasacalle en otro local. Hoy, a partir de la hora 15, frente al Palacio Municipal, acá en la ciudad de Canelones, se van a manifestar. Después, bueno, que los jueves sigue la olla popular en pie. Bien. El jueves pasado, que usted muy gentilmente ha mencionado una fecha histórica para nosotros. Sí. El cumplimiento de los 2 años de la marcha a pie y 58 años de la marcha a pie de los compañeros de la generación del 64, fundadora de nuestro sindicato. Se presentó la película, estuvo muy bueno, así que la olla los jueves sigue firme. Atento a los movimientos de la FOICA, el apoyo total a los compañeros de Frigo Cerro, el apoyo total a los compañeros Somicari, Frigorífico Rosario, que también están con sanción en el mercado chino, que está parado hace tiempo. Encolumnado, enfrentar la reforma de la seguridad social, como debe ser, con el campo popular y el movimiento obrero en las calles. Y bueno, muy gentil, como siempre, ustedes con nosotros, y seguiremos comunicados con ustedes y siempre a la hora. Así será. Muchas gracias, Raúl, por estos minutos. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Buen día.